También el Comité por la Libertad de Milagro Sala está también horrorizado con esto que está pasando, ¿no es así? Totalmente, ya ha realizado un comunicado en relación a estas detenciones, pero para hablarnos mejor de este tema, estamos en comunicación con Virtudes de la Santa, que es del Comité por la Libertad de Milagro Salas. ¿Cómo estás, Virtudes? Hola, buen día, Tato. Buen día, Gabriel. Hola, Virtu, buen día. Ahí estamos, sí, la verdad estamos como muy conmocionados por la metodología de la fiscal. Esto que fue anticipándose a la audiencia, fue a las 6 de la mañana y con unas características como si fuera, digamos, un operativo para detener un narco también, digamos, nos hace recordar a viejas épocas oscuras de la dictadura, ¿no? Porque, bueno, entraron por los techos como si no hubieran podido tocar el timbre, si, digamos, no había necesidad, hay niños en esa casa, violando toda norma de convivencia lógica, porque no se precisaba una semejante uso de la fuerza. Federico, desde el 6 de abril que está detenida Nélida Rojas, ha ido a todas las audiencias, ha ido a visitarla a la cárcel, cuando la madre estaba en la cárcel. O sea, nunca ha estado fuera de derecho, digamos, nunca ha hecho nada que pueda hacer presumir que se va a fugar o que se pueda hacer una cosa como esta. O sea, esto es realmente terrible. Y nosotros ayer estuvimos junto con otros miembros del comité en la Comisión de Derechos y Garantías, creo que por quinta o sexta vez, esperando una respuesta institucional, porque queremos que, como dice este gobierno, la República funcione. Virtudes, ¿y hay alguna respuesta institucional? Porque además esta forma de operar frente a la detención de Federico Torrengo, por ejemplo, es la misma que sucedió con toda la familia, ¿no?, de Nélida. Bueno, fueron operativos, pero no tuvieron esta característica de digamos, como de tomar la casa. Digamos, claro, fueron igualmente exagerados con relación a personas que no están oponiendo ningún tipo de resistencia, ni están armadas, ni se puede presumir ningún tipo de vínculo, ni ningún tipo de resistencia. Yo la verdad, hemos tomado imágenes de los traslados, que es lo que hemos podido ver, porque nosotros no hemos estado cuando han sido las detenciones, pero podemos ver que la gente que opera son los muchachos esos, como decía alguna vez el Tato, que yo me sumaba a esa expresión, son las tortugas ninja. O sea, están tapados los ojos y tienen escudos y armados hasta los dientes. Y así son, digamos, son gente de un barrio. O sea, no se entiende el despliegue. Causa mucha perplejidad, y la verdad es que la respuesta institucional es muy débil, porque lo que ha sucedido es que la Comisión de Derechos y Garantías ha presentado varias notas pidiendo informes, algunos de los cuales fueron contestados como diciendo que lo que nosotros decíamos no era verdad. Y en este punto la comisión también muestra una gran impotencia, digamos, impotencia institucional, digo, porque y bueno, o sea, nos contestaron eso, o sea, viste, una cosa que voy a decir, pero, o sea, nosotros tenemos que aportar prueba de que este fue el procedimiento que hicieron. Nos referimos a cuando fue la primera denuncia que nosotros hicimos, que todavía Nélida no estaba detenida, cuando fueron a la casa y estuvieron indagando, no estaban él y ella en la casa en ese momento, entonces estuvieron interrogando a una de las hijas sin identificarse. Y habían ido a buscar a una de las delegadas de las cooperativas. Esa situación nosotros la denunciamos allá por noviembre o diciembre del año pasado. Y a eso el Ministerio de Seguridad contestó que no era como nosotros habíamos denunciado. Y las cosas quedaron ahí. O sea, no tenemos que aportar prueba de lo que decimos, de algo que es imposible aportar prueba, porque imagínate si alguien hubiera filmado, no, o sea, terminaba preso, no sabemos qué puede pasar, sabemos que la policía está absolutamente envalentonada. Claro. Bueno. Y acá no vale de nada la cuestión institucional, parece ser que estamos ante la posibilidad de que se haga lo que quiera por parte del Poder Ejecutivo, que va a tener la absoluta protección. Claro, pero además es el Poder Ejecutivo con la fiscal y esta cobertura mediática espantosa, uh-huh, que se enteran antes, digamos, la prensa se entera antes de las cosas que se van a hacer que los abogados. Y con este componente que nosotros entendemos que es una estrategia de la fiscal, que es una estrategia para presionar a los jueces y que implica, digamos, que vos en la mañana te levantás con la noticia de que detuvieron a un miembro más de la banda de no sé qué, el día que empieza la audiencia que tiene que definir que todo este procedimiento hecho con estas características es nulo, pero que te genera que toda la opinión pública, una parte importante de la opinión pública, si vos llegás a declarar la nulidad de todo esto, quedás como un juez garantista que banca delincuentes y cosas por el estilo. O sea, este complot, porque para mí no cabe otra expresión. Este complot es una cosa que va contra las instituciones, la democracia, las garantías, que hace que nos sentamos inseguros, que no sepamos si un día nos rompen la puerta de la casa y después nos dicen, y bueno, va a tener que probar que te rompieron la puerta de la casa y que te van arrastrándote de los pelos. Claro. Parece ser que se hubiera invertido la cuestión de lo procesal del derecho penal, ¿no? O sea, primero te meto en cana y después vos tenés que probar tu inocencia, no es al revés, la presunción de inocencia no existe, el que está mal somos nosotros y los que están bien son ellos. Sí, es tal cual así. Y eso te genera una impotencia, porque además lo que vemos es que hay una, digamos, los conflictos que se están dando, lo que pasó con judiciales, lo que pasó con los diputados del FIT, lo que ha pasado con Santiago Maldonado, son cosas como que van por carriles separados. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de intentar plantear algún grado de coordinación, hemos estado yendo, hemos dado nuestra solidaridad. Bueno, ahora ahora con los trabajadores de prensa del diario Los Andes, la verdad que no nos sentimos muy motivados. Sí. Pero y vemos que no hay un feedback en esto, ¿viste? Que hay como una cuestión de pensar que las cosas se pueden mantener aisladamente y que eso vale la pena. Y no es la manera, creemos nosotros, de responder a este tipo de violaciones, que en el caso, nosotros entendemos sí que en el caso de Nélida, de Milagro, y en el caso también, obviamente, de Santiago Maldonado, han llegado a grados extremos. Uh-huh. Y que en otros casos todavía no, pero es un todavía. Hmm. La verdad, Virtudes, nos preocupa muchísimo esto que está sucediendo. Te agradecemos mucho, vamos a seguir seguramente en comunicación y atentos a lo que va pasando en relación a Nélida Rojas y sus familiares. Bueno, muchísimas gracias. Hoy sigue la audiencia, estimamos que va a seguir por lo menos un día más, o sea, este y otro más. Así que bueno, esperamos, tenemos optimismo todavía en la justicia, pero entendemos que hay una cosa funcionando oscura y muy crápula, ¿no? Uh-huh.